Una mujer de 29 años fue asesinada en la localidad de La Granja. La policía así lo constató en el día de ayer, cuando fue encontrada sin vida en su domicilio. En una habitación contigua se halló a su expareja, un hombre de 57 años, quien presentaba indicios de haberse quitado la vida. El caso está bajo investigación de la Fiscalía de Jesús María a cargo del fiscal doctor Guillermo Monti. El municipio de La Granja se pronunció en sus redes oficiales con un mensaje de apoyo a la familia y amistades, poniendo a disposición el equipo profesional del área de género. Citando un párrafo de la publicación que dice: "Este hecho nos alerta y nos impulsa a reforzar el cuidado y prevención en cumplimiento de las responsabilidades asumidas como Estado para garantizar una vida libre de violencias". Se registró como el segundo femicidio en la región en menos de 2 días. El lunes 24, en la localidad de Río Ceballos, Walter del Pilar Bogado asesinó a Valeria Laviani tras una discusión en una vivienda de Barrio Nuevo. Números útiles ante casos de violencia de género. Para urgencias, 144, 911 y 101. Para consultas, acompañamiento profesional o denuncias, 0800-888-9898, disponible las 24 horas. Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje.